Arranca en breve el partido decisivo de la 80ª jornada del grupo 0 patatero en la división de cobre de la liguilla 5 melones. Patrocina Pinta Sapo Pro Evolution Melon Plus. Se enfrentan Atlético Bolinche y Cogollos de Osma por una plaza de ascenso a la categoría reina. ¡Pelotilla de corchopán! Gotones de sudor chorrean cogote abajo, humedad de aupa y calor que te torras en el vetusto estadio, antes bancal de tormos de Villachorbo de Zarzaporrillo. Cuando en este preciso momento el colegiado Aniceto Anastasio hace sonar su silbato y la pelotita ya rueda que te rueda, no sin dificultad, en el patatal municipal. La afición entre papas y pipas vitorea levemente en la primera pseudojugada que medio logra trenzar el Atlético Bolinche. ¡Ojo, ojito, porque el veterano carrilero Genaro, el pato ganso, corre y corre que se las pela! Sube subiendo la banda, sortea uno, dos y hasta tres apoyas, dados tuercebotas del Cogollos de Osma. Genaro pega ahora un pelotazo a trayón, un pepinazo portentoso. ¡Adiós! Acaba de reventarle la entrepierna al capitán del Cogollos de Osma. ¡Eso tuvo que doler! Agoniza en carne viva el antes viril Bigardo, intentando a duras penas abrazar el dolor, sin éxito aparente. El árbitro mira nada empático al moribundo jugador que, retorcido de dolor, implora algo de compasión. Eso no es nada. El fútbol no se detiene. Se sigue la jugada. Sigue Genaro el pato ganso. Sigue avanzando con el esférico cual rabioso kamikaze hacia la portería del Cogollos de Osma. Situación de peligro. Genaro mano a mano con el portero. ¡Atención! ¡Invasión de campo! El cabrero del pueblo irrumpe en el terreno de juego. Chotas, ovejas, cabritos, un hermoso pollino de largas orejas, hocico respingón y cola juguetona, e incluso un galgo famélico y pulgoso con más moscas que barriga. Ahí está, pululando sus anchas, taponando la portería del Cogollos de Osma. Jacinto el cabrero brizna de paja en boca, otea despreocupado el pampaneo, saluda a la grada alzando su vara de avellano. Los aficionados corean el nombre de Jacinto y le invitan a unirse a un delicioso pica pica a base principalmente de morcillas, morcones y torreznos. Todo ello bien regado con poca agua, eso sí, pero con latas y botellines a cascoporro. El árbitro intenta retener a los futbolistas, que no dudan en sumarse al festín de postín. Saca tarjetas a diestro y siniestro, pita y repita, sin ton ni son. ¡Ay, despiporre a Porrillo en Villachorbo de Zarzaporrillo! Y el árbitro suspende el partido. Desolado y cabizbajo, Aniceto Anastasio, antes reputado colegiado, se encarama en lo alto del pollino y emboca al trote borriquil, el vomitorio hacia su nueva e incierta vida. Y es que, estimados oyentes, el fútbol es así.